FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Diremos todo. Sí, total, ¿para qué vamos a dejar algo en pie? Muy buenas tardes, esto es ¿Para dónde corres? Desde el Corralón, ¿de dónde, Sergio? Desde el Corralón de Floresta venimos a hacer... ¿Para dónde corres un día más? Este día, jueves 21 de agosto del 2014, día soleado, falta un mes solamente para... No salió todavía la placa de crónica, ¿la viste vos ya? Que decían faltan 20 días, falta 21. No sé, pero cuando empecé el invierno decía faltan 90 y pico días para el verano. ¿Y ahora? No, ahora van a tener que decir faltan un mes. Para mí que vino el verano. Vino el verano. Pará, que tengo otro que envuelve huevo. Me tienen los envoltorios hasta las pelotas. Jimena, bueno, yo me voy a retirar de esta radio porque es un desastre esto. La verdad que me da asco. No te traigas más el laburo del insulto trabajo. Insulto de acá, insulto de allá. Esto, la verdad que ya. No da para más, viejo. Por favor. Hola, Claudio. Feliz cumpleaños, Claudio. Feliz cumpleaños, Claudio. Gracias. ¡Bravo! Nuestra estrella. ¡Bravo! Gracias. Y hoy es así, es un día con efectos especiales, con cumpleaños, con el diario que vuela como las hojas del otoño a manos de Jimeno, que vino con una camiseta de Brasil. Es un día extraño, ¿no? Sí. Siguen aplaudiendo el cumpleaños. Sí, bien, pero... ahí. Vamos ahí, vamos, Claudio. Van, lo llevan a Claudio en andas, corriendo por el Corralón de Floresta. Sí. Impresionante. Emocionante. Todos desnudos. Sí. Esto es una verdadera fiesta. Gracias, Claudio, por haber cumplido años y estar acá con nosotros. No, por nada. Compartiendo. Gracias a ustedes por estar acá conmigo. Bueno, seguimos brindando con Coca-Cola Light. Y también tenemos en nuestra mesa que se incorporó recientemente nuestro productor Luquitas. Hola, Lucas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Luquitas. Menos mal que no habla, gracias. Bueno, ¿con qué empezamos este día de locos? Decía, para mí que el verano vino antes, ¿sí? Sí, vino. Para mí que nos están cagando. Está cargando con el calendario. Sí, para mí no nos dimos cuenta. Mientras dormíamos pasaban un montón de días. Sí. Y ya estamos en el verano. Para mí que fue algo... No puede ser, no hay un agosto con este calor. Tiraron una nube tóxica, sobre todo Buenos Aires, sí. Que nos hizo dormir 2-3 días seguidos. Yo creo que va a ser complicado. Siguen los aplausos para Claudio. Qué grande. Bueno, Claudio, se escuchan desde fondo. Bueno, y así es la Bemba. Así es la Bemba, exactamente. ¿Con qué señor empezamos el día de hoy? Además de con el verano y con... Hoy vamos a gente empezar con un... No es ni consigna, no es pregunta, no es nada. Es una noticia que... Vamos a pasar a desglosarla, a opinar cada uno qué opina de esto. Se llama Amores Modernos. Dani, ¿alguna vez tuviste una novia que sea mucho más chica que vos o mucho más grande? Daniel Jiménez. Epa, el silencio. Sí. ¿Jimena? De los inocentes. Sí. De mi vida privada no hablo. ¿Claudito? Yo sí, más grande. Por lo general salí con mujeres más grandes que yo. Bueno, no sé si ustedes... Tuve una que me llevaba 20 años. Ah, miércoles. Oh, wow. ¿Y cuánto tenía vos? 12. Yo tenía 27. Ah. Y 40... 47, la señora... Digo, una señora de nuestra edad. Y que puede estar... Sí, de su edad, ¿no? De su edad. Sí. Dice, este señor es el señor, el padre de Wanda y Naira Sara. ¿Ustedes se quién se acuerda de Wanda Sara? Wanda Lara y Wanda Sara, Wanda Sara y Naira Sara. Claro, sí, cómo no acordarme. Sí, cómo no nos vamos a acordar de ellos. Bueno, este muchacho se enganchó una morochita. Sí. Y se quieren casar. Y le está haciendo todo como para que pueda ir a cantar, le hizo grabar un disco. La quiere hacer famosa, digamos. La quiere hacer famosa. Bueno. El otro día la llevó a ese Pasión de Sábado, eso que están todos los muchachos, los morochos. Y le pasaron un playback. Mirá. Y la mina se quería matar porque miraba para todo el lado y no entendía y no sabía qué decir. No sabía nada. ¿Pero qué? ¿Una canción que ella grabó o algo? Sí. Dice que con la idea de insuflarse mayor rating al certamen, a la mediática Lizzy Tagliani, que mide muy bien. ¿Me puedes subrayar esa palabra? Sí. ¿Cuál? Esa que dijiste recién difícil. Te digo todo. No, insuflarse, no sé cómo es. Con la idea de insuflarse. Eso, esa subrayera que ahora te voy a hablar de eso. Mayor rating al certamen, la mediática Lizzy Tagliani, que mide muy bien cuando está en pantalla. Podrían seguirles el padre de NASA y de Zaira y de Wanda Nara. De NASA sos vos el padre. También está en carpeta la ex de Diego. ¿Eh? Estás perdido hoy, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Hay mucho grito afuera. Sí, porque están festejando el cumpleaños de Claudio. Hay cualquier cantidad de mujeres. Es impresionante. Nunca vi la bemba así, ¿eh? Es un desastre esto. Un pero bueno, torre río. Exactamente. Sigamos con nuestro. Apretate el auricular y seguimos. Gracias, chicas. Bueno, lo que yo le estaba por decir. Parece que Wanda Nara dijo que no quiere nadie que ensucie el apellido, que para eso están ellas dos. ¿Sí? ¿Me escuchó, no? Sí. No veo que me haya escuchado. Tengo... gracias. Ahora sí nos estamos escuchando mejor. Insuflarse, esa palabra extraña que dijeron, no sé cómo era. Insuflarse. Sí. Insuflarse. Claro, es lo que se está haciendo... las chicas en la cola, por eso ahora les late la cola, ¿no? Ah. Se insuflan el poporembó. Exactamente. Y entonces por eso ahora les late, ¿vieron que les late? También hubo un caso en un aeropuerto de España, ¿no? Sí, en un aeropuerto de España descubrieron la semana pasada que una mujer que se había implantado siliconas. ¿En dónde? Allá en España, en Madrid. ¿En dónde se las implantó? En los pechos. En España. Ah, bueno. No se las implantó. Dios mío, en España. Eres duro. Hostias, hombre, pero ¿qué estás hablando? Menos hombre. Mal que trajimos de España aquí a mi amigo don Paco. Pero, por favor. Cuénteme, Paco, usted. Sí. Bueno, que se puso unas buenas tetas. Exactamente, que es bien cojonudas. Pero cuando llega al aeropuerto se dan cuenta que le está sangrando. Oh. ¿Entendés? De un lado. Uy, que se la habían puesto hace poco. Se la habían puesto para el... Claro, entonces la llevaron a un médico. Ah, para ver, pobrecita, ¿qué le pasaba? Sí, sí. Pobrecita. Esa. Claro, hay que estar. Agarraron, le sacaron la silicona, le abrieron 2 kilos de cocaína en cada silicona. Ah, mira. 2 kilos... En cada una. Sí. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso se sacó esa chica de encima? Sí. Bueno, qué teta, ¿no? Duras. Pelo tiró. Duras eran. No, claro. No, digo, qué teta giro los reyes. Ah. No. Bien. Vámonos a un tema musical, hablando de Zaira Nara, hablando de Wanda Nara. No. Mientras barremos un poco el papel picado que quedó de este cumpleaños, mientras levantamos alguno que otro confite de la torta de dulce de leche que degustamos, y mientras apagamos la última velita. Nos vamos con Sara Nasa. Yo quiero un que me baje un poquito el aire. Y bajar, sí, bajar el aire que nos estamos congelando. Y vamos con un temita musical. Vamos con Los Piojos, con Amores Perros. Uy, qué bueno. La vi pasar tan altanera. La oí cantar a su manera. Cortaban las lenguas del sol. Todo eso fue tan suficiente. Enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luz. Sombras en sombras no se dejan ver. Lejos del dueño de tus ojos, lejos. Yo no me explico por qué estás con él. Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, bueno, volvimos. Bueno, estamos en el segundo bloque. Primero que nada le voy a dar, estuvieron escuchando unas vocecitas antes de nosotros. Eran del colegio del Liceo 12, Fray Montesquieu, y del Nacional, sí, 17. ¿Del qué? Del Nacional 17. Ah, sí, sí. Que están estudiando para el AFCA, que es un hace una ley de radiodifusión. Me dije, ¿cómo? Son los dos chicos de... Pero, perdón, es el AFCA, sí. Es el organismo de control, podríamos decir, de la radiodifusión y la televisión y todo eso, ¿sí? Muy bien. Bien. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿a qué número lo pueden hacer, por favor? A nuestra guía de oyentes. Sí, dígamela. 5031-4713, interno 640. ¿Usted se acuerda de la época de los taquígrafos? Sí, cómo no. Bueno, no existen más. Así que dígalo despacio el número, Daniel, por favor. Discúlpeme, Che, ¿cremaron el cuerpo de quién? Ah, bueno. Nah, déjese de embromar y vamos a repetir, sí, el número. No me haga perder el tiempo. Me caga pedo delante de todos. Esto es una joda. Vámonos. 5031-4713. Interno 640. O sea, que si quieren hablar con nosotros, lo puede hacer a ese número. Sí, sí. Y si no puede comunicarse con nosotros. ¿Y tiene una computadora? Entre otros, Skype, FM La Bemba, las dos veces, con B larga. También puede hacerlo en nuestro Facebook, que es Abemus Radio, el del logo verde de la notita musical. Vamos todavía con esa. Vamos un poquito de noticias en esta tarde soleada, calurosa y hermosa. Dice, en Irán, en Irak, siguen los ataques y hubo una decapitación. Decapitaron a uno, decapitaron a uno en... Que parece que era un periodista. Un periodista, sí. ¿No? Era un periodista y bueno, se está armando un lío bárbaro por esto y... En cualquier momento, ahora, invasión. Vieron cómo es esto, ¿no? Estados Unidos puede matar, hacer cualquier cosa con cualquier ser humano porque es en nombre de la paz. Ahora, cuando le hacen algo a alguien de ellos, arde Troya, ¿no? Invasión. Se grito en el cielo. Sí, invasión, van a buscar la vuelta para... Sí. Igual, en realidad, como el que le cortó el cogote, tiene la cabeza tapada, capaz que es un mismo soldado norteamericano. También puede ser. Claro. Sí. Pero bueno, yo pensé que esto, bueno, ya estaba con Irak, como que ya estaba medio cerrado, pero bueno, se ve que todavía siguen mal. Sí, el otro día escuché... Se ve que se olvidaron algún vuelto. Parece, ¿no? Sí. El otro día escuchaba de que en realidad estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, que como que no lo dicen, no hay panfletería, no hay publicidad, pero los diferentes focos bélicos... Vio como lo dije, parezco un conductor de televisión seria, que hay en el mundo, o sea, hace suponer como que esto está gestándose y haciéndose a la vez, porque no es casualidad que el enemigo sea todos los países de Oriente, ¿no? Sí. Y sí, sí. Casualmente que tengan petróleo. Sí. ¿No? Lo lamentable es que después del petróleo van por el agua, ¿no? Exactamente. Eso iba a decir. Exactamente. No vaya a ser cosa que después el enemigo y las bombas nucleares apunten y el desarrollo apunten para el sur. Claro, estén en el sur, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Jimeno, sí. Con J. ¿Tiene otra, señor Jimeno? Sí, cómo no. Decilo, Jimeno, por favor, decilo, porque si vos no lo decís, no lo dice nadie. Parece una locura, pero fue hace un año cuando Emily lanzó la pregunta que suele corretear en las cabecitas de tantas cuando juegan entre tules y castillos. Papá, ¿puedo ser una princesa? El padre le dijo que sí, pero no se conformó con comprarle una coronita de plástico para complacer a una belleza de 6 años, Jeremiah Heaton, un estadounidense de Virginia. Buscó un territorio remoto que nadie reclamaba en África. Viajó hasta allí hace pocos días, plantó una bandera y bendijo a su niña con el título de princesa de la nación que acababa de fundar, el Reino de Sudán del Norte. Lo más sorprendente es que su acción no es una locura de un padre que consiente a su pequeña. Puede tener aval jurídico gracias a una antigua ley de la época colonial. ¿Qué tal? O sea, que vos podés agarrar un terreno que no use nadie y... Pero hubieran avisado antes, yo me iba ahí en Lugano, que está la Villa Francisco. Sí. Esa que habían hecho. Claro, y proclamaba a su hija princesa. Y le pongo este... La bandera. Con la bandera. No, con el coso, claro. ¿Cómo se llama? Con el sable, con la espada, ¿sí? Ajá. Yo te bendigo, vas a ser la princesa de todo este lugar. Sí, sí, sí. Claro. Y ahora ese lugar, que Sudán del Norte se va a llamar. No, veremos qué pasa con la parte legal, pero... Qué cosa de locos. Es como poner nombre a tu casa. Sí. Hay gente que le pone nombre a su amigo. ¿Cómo? Claro, hay gente que le pone nombre a su amigo. ¿Cómo es eso? No me lo esperaba. Explicaré en una radio que después va a escuchar otra gente. ¿Nunca escuchó hablar de eso? Ah, del amigo. Sí, no. Perdóneme. Hubo una historieta que no se llamaba La Revista Fierro. Sí. Que hablaba del amigo que claro, habla. Que tenía nombre. Sí. Hablaba. Parlanchín le decían. Sí. No. Mi caso, Carlito. Qué loco que era eso. Claro. Carlitos. Bueno, está bien. Bueno, seguimos. ¿Qué pasó en Palestina? ¿Qué pasó en Italia? ¿Tenemos más informaciones? En Palestina, sí. Bombardearon la casa del presidente, en la cual estaba el presidente, el hijo y la mujer, pero él se salvó. Sí, murió la esposa. O sea que estamos Nina. Como decía vos en el primer bloque, estamos jodidos. Estamos cada vez más arriba. Sí. Si israelita ya le bombardearon la casa del presidente de Palestina. Palestino. Encima, como si eso fuera poco, tenemos que Italia envía armas a los kurdos. Ah, bueno, mira qué copado que son. Dice que igual que Francia, Gran Bretaña y Alemania. Claro, resulta que parece ser que hay una guerra ahí también religiosa, ¿no? Descubrieron una religión más antigua que el cristianismo. Ah, bueno. Y más antigua que... ¿El budismo? No. ¿Qué? ¿El budismo? No. Ahora no me acuerdo cómo se llama esta religión, pero es más antigua que los seguidores de los maometanos, ¿sí? Ajá. Más antigua todavía. Y como es más antigua, los maometanos creen que es seguidores del diablo y en nombre de Alá los están matando y son kurdos, ¿sí? Por eso países de Europa civilizados, entre comillas, sí, para que la civilización siga su curso, le mandan arma a los kurdos. Claro. Esos son los kurdos, ¿sí? O sea, mirá los países que le mandan: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia. Claro. Bueno, potencias. Los kurdos eran antiguos ocupantes del territorio de Irak y de Irán. O sea, ocupaban un pedazo de esos territorios. Es como decir, no sé, vamos a suponer En realidad no tengo bien claro si es el nombre de kurdo es solo por religión o también por nacionalidad. Pero como decir acá los guaraníes, podríamos decir. Pero no estoy muy seguro de esto, ¿no? Bien. Pero como una minoría étnica, vamos a ponerle ese nombre. Sí. O religioso o política. Bueno, como le molestan, vamos a eliminarlos todos. Eso había empezado a hacer Saddam Hussein, después que lo bajaron a Saddam Hussein, o por lo menos esto decían los norteamericanos, ahora parece que empezaron de vuelta a aniquilarlos. Una pregunta. ¿Sí puedo? No, es un problema de ignorancia mía. Sí. Yo pensé que los kurdos vivían en Kurda. No, viven en Irán y Irak. Florencia Suárez. ¿Qué? ¿Sos vos, Florencia? Hola. Listo, bueno, chao. ¿No quiso hablar? No quiso hablar. Me parece que era Zeyra Nara. ¿Era Zeyra Nara? Me parece que sí. Bueno, seguimos un poquito más. Decime, ¿qué más tenés? Yo quisiera decir algunas cositas. Sí, diga, por favor, Claudio, si total es un cumpleaños, diga lo que diga. Yendo un poquitito más para la ternura y para las cosas que eso deberíamos tener todos los argentinos y todo el mundo, en realidad. Dice, payasos de hospital alegran el corazón de niños enfermos. La gran época se acercó a conocer el trabajo de los artistas profesionales de alegría intensiva, quienes, mediante el arte clown, transforman la energía de un ambiente hostil. Bueno, y una notita sobre lo que sucede, tenemos el más cercano acá, que es el Hospital Garrahan, ¿no? Eso es Patch Adams, ¿no? Patch Adams, sí, señor. Sí. Que hablamos de la semana pasada, falleció. Dice, anécdotas del hospital. El doctor Rosenberg señaló que hay muchas anécdotas, pero la que más recuerda por su impacto emocional es una que transcurrió el primer día que fueron al Hospital Garrahan en el año 2008. Dos payasos de alegría intensiva entraron a un cuarto donde había una niña de alrededor de 8 años. Al principio hizo contacto visual con los artistas. Después de 2 o 3 minutos, comenzó a sonreír y a los 5 minutos ya interactuaba con los artistas e hizo complicidad con uno de los dos para reírse del otro, que actuaba de más de ingenuo. Cuando terminó la performance, que para ellos había sido normal, se acercó el padre de la niña, se abrazó con los artistas y se puso a llorar. Yo estaba ahí cerca. Lo contuvimos y el padre nos contó que la nena estaba internada hace 15 días y que producto del estrés por traumatismo que estaba sufriendo, hacía 15 días que no sonreía y no hablaba. Y la verdad, para nosotros fue una emoción enorme, porque si bien uno trabaja para esto, uno sabe que estas cosas no suceden con una intervención. Fue un caso muy especial para nosotros, expresó con emoción el profesional, el clown Cohen, alias Ritten. contó una anécdota en la que al ingresar los clowns en la habitación daba la sensación de que madre e hijo no se hablaban. La madre le dijo escéptica que ojalá pudiera hacerlo reír, porque ella no podía, ni siquiera lo miraba actuar. El niño estaba comiendo y tampoco la miraba. De pronto improvisaron algo que despertó el interés del niño y lanzó una carcajada. La madre giró la cabeza y comenzó también a tener interés. Cuando nos fuimos, estaban juntos, riéndose, expresó el clown. Los artistas comentaron que ellos no saben qué enfermedad padecen los pacientes internados y que además no los pueden curar, pero sí tienen herramientas y pueden transformar el momento. Los nenes no pierden las ganas de jugar, entonces es acercarlos de nuevo a eso. Esto me parece muy interesante. Muy interesante, realmente. La verdad que sí, es el labor de un montón de médicos que hacen este... como médicos payasos, ¿no? Sí, ahí, sí, es una cosa así. Sí. Muy interesante. Da alegría al corazón. ¿Cuántos problemas hay en el país, más o menos? ¿En qué país? En este país, Argentina, muchos, que se puede ocupar la presidenta. Hay problemas importantes. Y sí, hay muchísimos. Muchísimos. Muchísimos. Porque tiene uno más para proponerle. Sí. No, ya lo hizo. Lo hizo porque estaba dentro de la agenda, seguro. Sí. Y es muy importante. ¿Cuál? La presidenta Cristina Kirchner llamó por teléfono al Papa Francisco para expresarle su pésame por el grave luto que afecta a la familia del pontícipe. Pontífice. Sí. En el que murieron la esposa y dos hijos de su sobrino, en el que luchó por su vida en un hospital de Córdoba. Yo lo dije ayer, es mejor tener airbag que tener al Papa, ¿no? Al Papa. Muy bien. Dice, el intendente del partido bonaerense de 3 de febrero, Hugo Curto. Sostuvo que los travestis tienen una enfermedad, porque no es normal que un hombre sea mujer y una mujer sea hombre, lo que es considerado grave y discriminatorio por organizaciones de la diversidad sexual. Vení y que me lo diga en la cara. Si es capaz. Qué bárbaro. Dice, Hugo Curto. Curto expresó que hay travestis que son hombres y hay travestis que son mujeres y hay travestis que son hombres. El hombre es hombre, por ahí algunas se operan y pasan a ser mujeres. Son enfermedades que de alguna manera uno tiene que comprender y entender. Yo lo que creo que Hugo Curto se llevó un chasco, por eso está tan enojado. Así que bueno, ahora me toca a mí. Y hasta las manos. Se encontró con la manija. Claro. Papá. Bueno. Sí, tiene otra, señor. ¿Qué más tenemos? Jimeno. Sí, cómo no. Para usted cualquier cosa. Y dígame, si sabe quién auspicia este programa, papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Gracias, Alicia. Vamos a esta nota de solidaridad. Otra ayuda milagrosa apareció sobre la hora para evitar que Silvana Corso se quedara sin vivienda. Sin carnaval. Sin... ¿Cómo estamos hoy? Ay, ay, ay. Ahora de concretarse un nuevo remate, el alma le volvió al cuerpo a la mujer cuando apareció el dinero que frenó la subasta de su humilde casa, que ocupa junto a sus dos hijos, Brian y Camila, en el barrio Pronsato de Bahía Blanca. La situación no es nueva para Silvina. En noviembre del año pasado, cuando el remate parecía inevitable, el mundo se le venía abajo. Ya en la casa de subastas, la mujer dialogaba con cada uno de los potenciales compradores y les rogaba que no compraran la casa para no dejarla en la calle. Vamos a resumir un poquito. Resuma mientras, si quiere, mientras usted resume, vemos un partido de fútbol. Sí, cómo no. Bueno. La angustia volvió el domingo pasado a la vivienda de Enrique Julio 1647, cuando se publicó en el diario local el edicto que llamaba a un nuevo remate. Loco de remate estás. Totalmente. Dígame. No quiero ir al remate. El año pasado mi mamá se descompuso y no quiero volver a que vuelva a ocurrir, dijo Silvia en los medios locales. Su llamado desesperado encontró eco en otra persona no identificada que se comprometió a gestionar ante el Banco de la Pampa un acuerdo. ¿Qué lo parió, eh? Gracias por... Sí, por la paciencia. La verdad, el curso de lectura veloz no está funcionando. El curso de lectura veloz no está funcionando. El de redondeo no está funcionando. No. Creo que vos no está funcionando. Estoy poniendo todo. Tengo una semana bastante complicada. ¿Sí? O no estás poniendo nada. No, estoy poniendo todo lo que... Cuéntenos de su semana, por favor. No. Contalo, Daniel, por favor, contalo. Ya, Dani. Ya tuve mi... ¿Su qué tuvo? Mi individual hoy. Pero querido Daniel... Y ayer mi grupo, ¿no? Yo te voy a invitar a Niyaco, ahí te vamos a hacer ver unas estrellas muy lindas que tenemos allá. Después de unos meses pintó el... Con Azulema. El bajó mal, con un retroceso de estado de ánimo. Así que... Hasta ahí llegamos. Escuchate, pintó el bajón mal con un retroceso. ¿De qué era el retroceso? De estado de ánimo. Es una enfermedad grave esa. Sí. Y... ¿Yo lo llevaría a dónde? Al Hospital Nacional en Red, Exenareso. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Combate de los Pozos 2133. Si necesitas ayuda, estamos ahí para ayudarte. Bueno. Puedes comunicarte al 4305-0091, al 96. Me voy a pegar una vuelta a ver si pueden dar en la tecla. Bueno, yo estoy con que nos quejamos de nuestros hijos, hablen mal, sean brutos, no entiendan, o sea, tenés que forzarlos a hacer la tarea, sí, que estén todo el tiempo ahí atrás de un monitor. Sí. Paran los docentes de la ciudad. ¿Paran? Sí. Pero espera un cachito, que paren despacio porque se me rompió un oído. Siga nomás. ¡Paran! Maestros docentes porteños nucleados en la Asociación de Docentes y Enseñanza Media y Superior anunciaron un paro de 24 horas para hoy en rechazo al progreso al proyecto de ley impulsado por el PRO que propone la creación de un instituto para evaluar a los trabajadores del sector. Sí, en realidad los estudiantes también marcharon hoy al edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o antigua Municipalidad, para repudiar este proyecto, un proyecto totalmente bizarro, propuesto como siempre por este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde no va a ganar más el mejor maestro, no va a tener más posibilidad de trabajo el mejor maestro, sino el que más cursos y el que más... ¿cómo poder explicarlo? El que haga más cosas en ámbitos privados en vez de públicos. ¿Cómo es eso? ¿Privado? Claro, vos sos docente y en vez de formarte en un ámbito público, lo haces en un privado. Entonces vas a tener más puntaje que el otro que sí lo hace en el público. O sea, que vos vas a tener que pagar al privado para tener mejor capacitación. Para tener mayor puntaje que te va a dar más trabajo y más sueldo. Y el privado. Como siempre, el PRO no sabe de qué se trata, pero siempre se opone. Una vergüenza. El único partido de todos los partidos que le quiere pagar a los fondos buitres. Porque son unos buitres. Nos vamos con un temita. Hablando de buitres, nos vamos con los ratones paranoicos. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo, al menos no moriré si todo me sale bien. Daré mi boca no hay control. Me voy cayendo a su piel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, vamos a arrancar el tercer y último bloque con un invitado especial. Tercero y último de los terceros es el último, la verdad es que tenemos. De los terceros es el último tercero. No hay sí, más sí, terceros. No hay más terceros. Por eso hacemos el de hoy y el tercero de hoy. Sí. Por eso, después viene el cuarto. Claro. Pero, Daniel, no me interrumpas porque no, vino una persona a hablar un poquito de cómo pasó que estos muchachos de San Lorenzo hicieron eso que inventaron. ¿Qué pasó? ¿Qué inventaron? Vino un periodista paraguayo. San Descenso. Vino un periodista paraguayo. ¿Un periodista paraguayo? Sí. Yo te tendría que decir Tereré que... Tereré González. ¿Cómo le va a Tereré? ¿Cómo le va a usted? Yo le estaba por contar. Yo soy hincha de Nacional de la primera hora. Y vos sabés, che, que me dijeron, porque no pude ver el partido ese día, porque le tenía que ver al hijo del excelentísimo presidente Stroessner. Y entonces ahí nomás no le podía ver el partido. Pero me dijeron que parece que le quisieron robar a mi equipo. Me parece que San Descenso, así se llama, San Descenso, ese club de ahí de Argentina, del Papa. No, Cacla se llama. ¿Cómo? Cacla. Ah, están a la altura de Argentino Junior. Pero 10 años o no, 20. Más abajo, más abajo. No, pero me dijeron que. Porque Argentino Junior ya tiene una Copa Libertadores como del año 80, ¿no? Sí, sí. Y estos recién ahora, en el 2014, tienen una. Claro, más añeja la de Argentino Junior. Tiene otro valor, lo añeja. Claro, porque antes las cosas eran mejor, ¿viste? Ya. Porque ahora yo te voy a decir, che, usted, ¿cómo te puedo estar explicando, don Daniel? Antes la gente cuidaba mucho más la forma. Y entonces le jugaba, por ejemplo, los equipos buenos le jugaba 4-3-4-3, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y ahí la pulsaba a los jugadores porque 4-3-4-3. Claro, sí. Entonces jugadores de más. Por eso el Toto claro. Lorenzo. ¿Usted se acuerda del Toto Lorenzo que era técnico? El Toto Lorenzo le jugaba con esos jugadores que para mí que tenía más de 11 jugadores. Sí, no, y aparte con esa vitamina que trajo de Alemania, cómo corrían, mamita querida. ¿Cómo corrían? No podían parar. ¿Cómo corrían esos jugadores? Te voy a decir, las canchas grandísimas de Brasil, ya lo digo, en la Libertadores Boca, no lo podían parar más tránsito y toda. Allá en el Paraguay, allá en el estadio de Cerro Porteño. Defensores del Chaco. Sí, sí. Allá a los Curepí. ¿Sabes lo que es el Curepí? No. El Curepí son los argentinos que no. Que piel de chancho que le dicen. Piel de chancho. Piel de chancho Curepí. Oh. No le quieren a los argentinos. Sí, así. No sé por qué le dicen Curepí, pero allá todos. Vos le decís al argentino, la Curepí. ¿Entendés vos? Entonces, allá de ahí, así. No te puedo andar explicando todo vos, hinchado San Lorenzo. Es lo mismo que le digamos Guaray para acá. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa más y con esto me voy a retirar de hoy. Sí. ¿Sabe por qué San Descenso ganó la Copa Libertadores? Dígame. Porque el Papa vino a Brasil y le dijo a los brasileros, va a ganar Argentina porque hagan el lío. Y le dijeron a los brasileros, no, tenemos un convenio con Alemania para que ganen primero. Entonces dice, pero para que usted, don Papa, no se vaya mal, le vamos a dejar que San Lorenzo gane a Libertadores. Y ahí, ahí terminamos. Hicieron intercambio. Le voy a traer para la semana que viene otro informe revelador. Sí, sí. Sobre estas prácticas casi robadas del fútbol. Corrupta. Pero tengo más después. Después viene un colega mío uruguayo. Muy bien. Que va a hablar del robo de fútbol. Me dijo con la boca gracias. Abierta. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, señores. Se cruzaron los. Bueno, tenemos fecha ya para el Mundial de Clubes. Porque no sé si usted tiene. ¿Usted de cuadro es? Independiente. ¿Usted, señor Daniel? Boca Juniors. ¿Usted, señor Claudio? Boca. ¿Usted, señor productor? Es de San Lorenzo. San Descenso. Está contento todavía. Entonces, después de tiene que jugar el Mundial de Clubes. ¿Qué juega San Lorenzo con el Real Madrid? No. Con el Real Madrid. No. Hay varios equipos. Primero no. Primero la semifinal. No entiendo. Claro. Son cuatro equipos. ¿Lo puedes explicar rápido? Uno dice cinco, otro dice cuatro. Yo no entiendo. A ver, si. Creo que juegan todos contra todos. Ah, no. Yo pensé que si iban un sorteo. Bueno, son no hablo cinco. Más porque estoy mal informado. Bueno, ¿cómo va a ser? A ver, cuénteme. Del 10 al 20 de diciembre. Sí. Va a estar jugando el Mundial de Clubes. Con el calor que va a ser en diciembre. Sí, y encima no van a poder. No. La Copa no va a ser la Copa Intercontinental que gana. Que gana Independiente. Que levantamos de veces, Japón, sí. Sí. Así ¿cómo que se va a llamar? No, Mundial de Clubes, no existe más. La Intercontinental no la va a tener. Ah, ¿qué va a ser? Como el Garros le van a dar un plato. Claro, directamente para que le. Sí, para que tome la sopa al gato. Sí, bien. Sopa, justamente. Escúcheme una cosa. Este muchacho Tinelli. Sí. Como no tiene problema de viaje, ¿vio? Ni de plata. Ni de plata. Le fue a llevar la Copa Libertadores al señor Francisco. Le dejó una réplica. Oh, señor le dejó papá. Le mostró la original y le dejó la réplica. Sí. Mira, vos fíjate, la última chapita que tiene la, sí. Esa la Copa. Es. Esa es, ¿no? Sí. Es la que le hace mal a toda la Copa. La desordena. La desordena, le da como un. Sí, un aspecto medio como que ya no da ganas. No. Vamos a seguir hablando de fútbol. ¿Seguimos hablando de fútbol? Sí, dejemos esta pavada de lado. Y bueno, que yo fue. Igual no voy a hablar de fútbol, voy a hablar de estos muertos que están. Se cayó la Copa. Que están muy contentos porque el vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, celebró ayer la continuidad de Leandro Romagnoli porque lo considera fundamental y emblemático para todos en el club y avisó que intentarán incorporar un delantero o un mediapunta. Eso es como Argentino Junior, que hizo una fiesta bárbara porque vino Riquelme y jugó un partido. Está bien, hizo un gol, pero ya se lesionó. ¿No? Tengo también, ¿de qué nombre me dijo? Riquelme. Riquelme. Bueno, dígame una cosa. Sí. La primera fecha no jugó. Igual no iba a poder jugar porque estaba contracturado. Sí. Se suspendió porque se murió el bambino, el patrón. Ahora siempre contracturado este che, muchacho. Hablando de eso, ¿saben lo que les dijo? Dijo que murió Grondona. Sí. Y se fue al infierno. Sí. Sí. Ah, sí. El caso de la de Brasil. Claro, le dijo al diablo, le dijo, decime, diablo, ¿qué se siente tener en casa a tu papá? Por favor, qué humor negro, señores, por favor. Bueno, con todo respeto, don Julio Humberto. Dice que Riquelme no vuelve. Dice que Juan Román Riquelme. Sí, que no vuelve a la Boca. Tiene una molestia en el gemelo izquierdo y es imposible que pueda seguir jugando el sábado próximo ante Gimnasia de Jujuy por la tercera fecha del campeonato de primera vez. Tiene que ir Jujuy. Ni loco. Claro, voy a Jujuy. Por favor. ¿Sabes el calorazo que hacen? La tercera fecha ya. O sea, el calorazo que hacen Jujuy. Yo no le. Y bueno. Por favor, no. lo remitan, sí. No lo remitan de vuelta, no le pongan una estampilla y lo quieran mandar de vuelta porque no lo quiero. No recibimos correo. Tengo más. ¿Tiene más? Sí. ¿Tiene usted o tengo yo? River jugó con 13 jugadores. ¿Con 13? Sí, señor. A ver. Un juez de línea y un árbitro sumaron sin camiseta su poder contra el pobre equipo de la B Colón Santa Fe. El gran Rogelio Funes Mori, autor de un gol que lo idolatra como una de las estrellas del River Plate, de casi a la altura de la Bruna y de Alonso, le picó mal la pelota, el famoso pocito en la cancha de San Luis. Y la pelota le hizo un sombrerito, porque la verdad que el jugador de Colón no lo hizo el sombrerito, se lo hizo el pocito. Funes Mori quedó mirando al lineman como diciendo: negro, sálvame de esta, negro, estoy en una valija después de esto. Medio chulo. Claro, levantaron el banderín y le anularon un hermoso gol a Colón de Santa Fe, a Larios creo que eran. Y con eso, hablando de Chucky, el equipo del muñeco Gallardo ganó por penales, lo mismo que había hecho con Ferro, festejando casi como si hubieran ganado la Libertadores de América. River sonríe con los penales como Leo. Exactamente, Leo ni habla, mirá. Leo ni habla de Ferro. No, pero bueno. Por último, el técnico de Independiente vuelve a poner el equipo que le dio el triunfo en la primera fecha y mandó al freezer a esos que puso en el segundo partido, que fue un desastre. Tenemos amigos gallina invitados que están festejando los goles de penal. Y distrayendo. El a la que mesa. Hizo el último gol de River fue Bruno Iribar. Uribarren, una cosa así. Uribar, sí. Hijo del gobernador de Entre Ríos. Ah, bueno. Sí. Que ahora juega en River después de un largo periodo de idas y venidas. Nos vamos a un temita musical. Vamos, temita. Sí. ¿Qué quieren escuchar? ¿Querés escuchar a Serú Girán, Claudio, por tu cumpleaños? Bueno, estaría lindo, ¿eh? Vamos a escuchar a Serú Girán, bueno, dedicado a Claudito. Qué bueno. Muy bien. cuando venimos, cuando nos vamos y cuando estamos. Siempre con vos, para donde corres, el programa hecho con amor. Ay, con feliz domingo. Sí. Hola, Silvio Soldán. ¿Qué tenés para traernos hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, hombres? ¿Cómo andan? ¡Manolo! ¿Cómo andan? El espectáculo de España. ¿Cómo anda, señor? Muy bien, por suerte. Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda, Sergio? ¿Cómo anda, don Sergio? Un gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Bueno, aquí tengo una noticia un poco extraña, que aquí habla de cómo los orientales educaban a sus hijos. Dice que en la antigua China no solo se hablaba de formar niños virtuosos en una edad temprana, sino de que ya desde la gestación se pensaba en prestar especial importancia a su educación. Según los registros históricos, la madre del emperador Wen, de la dinastía Zhou, tuvo estrictos requisitos mientras gritaba al futuro líder, mientras la señora Tyren estaba embarazada, se abstuvo de ver cosas malas, escuchar sonidos obscenos, decir malas palabras o comer comidas extrañas, sabores acres, sazonados amargos o astringentes. Se cree que esto es una de las razones por las cuales el emperador Wen pasó a la historia como uno de los gobernantes chinos más capaces y benevolentes. El otro registro antiguo, Wang Yang, un especialista en educación infantil durante el final de la dinastía Ming, escribió: cuando una mujer está embarazada, debe tener cuidado cuando se sienta, no dar pasos inestables mientras camina, abstenerse de ver cosas malas, de escuchar sonidos obscenos, de decir malas palabras y de comer comida extraña. Debe hacer cosas, obras buenas que promuevan la lealtad, la piedad fidel y el afecto y la caridad. Por este camino, ella dará a luz un niño de sabiduría, virtud y capacidad excepcional. Todo esto se llama educación prenatal. Hostias, mire usted. Pero esto yo no lo sabía. Mire usted. Pero que no lo sabía, hombre. Increíble. Gracias, Manolo, por darnos tanta información. No, por favor, esto siempre es información que yo quiero traerles para que nos desasnemos un poco, hombre. Sí, cómo no. Muchas gracias. Decime, Daniel, ¿qué número salió anoche en la lotería? 74. ¿Qué es el 74, Daniel? Y tenemos un mundo pata para arriba, un mundo al revés. Los gatos se huelen la cola ahora entre sí. Qué bárbaro, sí, qué bárbaro. Todo al revés estamos. Y sabes que de a 10 gatos dando vueltas y volviéndose la cola. Sí, no, es una cosa de loco. Yo la verdad que no entiendo. ¿Usted producto de la droga? No sé a quién echarle la culpa. ¿Sabe quién ganó la carrera de caballo del hipódromo de la Lucila? Exactamente, el 7 ganó. ¿Cómo se llama el 7? El perro con dos colas. Gracias. No, Daniel, por favor. ¿Tenemos alguna información más, Daniel? Sí. Buscó 7 años al asesino de su hijo. Sí. Y el 7 de agosto logró que lo condenen. 7 del 7, del 8. 7 del 8. Tomó aire y empezó a cortar la encía con el filo de su uña. ¡Epa! A fuerza de arrastre y presión, y sin importarle el dolor, se arrancó 2 dientes. Nada mejor que Colgate Total 12, el único que, si ves sangrar tu encía, te cura. Nunca tan buena publicidad como esta, ¿eh? Muy oportuna. Se arrancó 2 dientes, decíamos. Lo hizo sola, en la intimidad de su baño. La obsesionaba la idea de camuflarse. Durante 7 años, Nélida, y miren el apellido, ¿no? Nélida Sérpico, de 57. Era toda una botona, ¿eh? Sí, tiñó su pelo castaño a negro azabache. Perdón, chiste viejo, solo nosotros lo entendimos. No, sí. Sérpico era una masa. Ah, andaba con el loro acá. Sí. No, ese era Vareta. Bueno. Bueno. ¿No era el mismo actor? No, era una película. No, no era una serie. No era una serie, era una película. De un policía. Que usaba aritos. Sí. ¿Cómo, Marco? Bueno, auspició este bloque Fábrica de Huevos La Gallina Turuleca. Sí. A ver, hay que buscar quién rompe los huevos. Bueno, Nélida Sérpico, de 57 años, tiñó su pelo castaño a negro azabache. Se vistió con jeans manchados, zapatillas deportivas y recorrió, ¿por qué no escuchan? dejen que termine, y recorrió los pasillos del barrio Rivadavia 1 y la villa 1114 en el Bajo Flores, en busca del asesino de su hijo. Mira, se camufló como una habitante, como una villera, como un habitante de la villa, en busca del asesino de su hijo, Octavio Gómez, de 16 años, ejecutado de un tiro por la espalda en diciembre de 2005. Hizo lo que la policía no pudo o no quiso. Investigó por su cuenta, lo encontró y lo entregó a la justicia. ¿Sí? Miren. Cáguense de risa. Siete años, se sacó dos dientes. Qué bueno. Se hizo la villera en este caso porque, bueno... ¿Se sacó los dos dientes para eso? Sí, sí, sí. Bueno, es discriminatorio también el Clarín, pues seguramente leyó de ese diario eso, porque es que sí. Toda la gente que viene a la villa le faltan dos dientes. No, no. Usted... No estoy hablando de la madre. Usted está avalando... No, no, no, en absoluto. Traté con respeto el... ¿Quién es? El adjetivo villera, porque en este caso ella buscaba al asesino de su hijo en dos villas. Están golpeando. ¿Eh? ¿Escucha? ¿Están golpeando? Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Quién es? Sí, sí, sí. El cubanito. Oye, chico, estamos acá. ¿Qué es lo que andas tú haciendo aquí, chico? Estamos en la radio La Bemba. Che, diga. ¿Qué es lo que haces? Yo, bueno, no sé qué hago, porque cada vez que me pongo a hablar me cagan en cachetazos. Así, miren, de México y estoy hablando medio mexicano, se me pegó. Sí, sí. Estoy pegado de México. ¿Pero dónde se le pegó? ¿En la cola? Ah, no, sí. No, no, es lo que pensaba. México, hay un caso de ébola. Sí. Dicen que hay un caso de ébola en... México. México, vamos, ébola. Bueno, vamos a seguir con los espectáculos. Entonces, chicos, si tú quieres seguir un espectáculo, haz un espectáculo. Dale con el culo. Digo, con el espectáculo. Esta semana tuvimos una noticia muy triste. ¿Qué pasó? Se murió un actriz muy importante. ¿Quién? La nieta de la sobrina de un gran actor muy importante en este país. Sí. Mariana Briski. Sí. También. Lorraine Bacán se murió, vos que le habrás dedicado algunos horas de tu vida a mirar películas de ella, cuando el cine era en blanco y negro. Puede ser, no sé qué, diga en cuanto Lorraine al Bacán, nombre. No, por nombre, no, a mí no me diga, yo no, nombre, no. Me acuerdo de Libertad Lamar, que ni Mayar, pero no me pregunte mucho más, Tita Merelo. Pero a mí me parece que este es un pinche huevón. Mira, Sí, lo de huevón, sí. Sí. Es lo único que me sobra. Usted, yo le voy a contar porque el cubano se fue corriendo cuando le vio la cara a este muchacho. Sí, dígame. Sí, no sé por qué se asustó conmigo. ¿Usted quiere ver televisión? Sí. Bueno, veo un programa nuevo que se llama Viudas e hijas de rock and roll. ¿Sí? ¿Le gustó? No, yo le pregunto, usted lo... No, yo no miro televisión. No mira televisión. Sí, yo miro series nada más, no me gusta la televisión. Miro noticieros, miro programas periodísticos, políticos, y después miro series. No es que me desagrada bastante los programas de los canales abiertos de espectáculos y esas cosas. Me gusta la ficción. Tipo una telenovela y la pasa a las 9 de Telefe. Y vos ves el nombre y ya no te da ganas de verlo. Sí, Viudas e hijas. Del rock and roll. E hijos. Linda ex banda de Mavi Díaz. Sí, qué buena. Yo lo fui a ver. Sí. Bueno, si querés ir. Yo le quiero contar algo de eso. El otro día lo vi, fui a la casa de unas personas, estaban viendo ese programa y mientras charlaba, porque en realidad ni me quedaba, estaba hablando de un tema. Relojé y me pareció que estaban dando la repetición de Graduados. Ah. Porque la hija de Palito Ortega, que fue lo mejor que hizo Palito Ortega en su vida, está en una radio. El otro, que era el amigo que le llevaba el novio a la casa borracho siempre, hacía de amigo de ella también. Así que era como una copia. Pero bueno. Trabaja el Alomir, puede ser. También. Sí, ¿no? Hace el Alomir. Hace de Lalomir. Bueno, pero si quiere ir al cine. Sí, quiero ir al cine. A ver. Le puedo recomendar Relatos Salvajes. La de Cifrón. La de Cifrón, que trabaja Darín Esbaraglia, Grandinetti y Nancy Duplá, entre otros. Y si usted quiere escuchar un poco de buena música, música jazz, con textos de Cortázar. Ah, bueno. Una señora cantautora cubana que se llama Jamila Purofin. Y si es cubana, fue puro. Puro fin, ¿no? Puro fin. Puro de un habano. Puro de un habano puro. Pero dice que fue la musa inspiradora en los últimos tiempos de Cortázar. ¿La señora esta? Mira la señora. No, mire usted. Oye, chico. Con la cara de lógica que tenía Cortázar. Oye, chico, parece que el compañero Cortázar estaba dando que hablar por allá por Cuba. Eso me querías decir tú. Eso es lo que le quería decir tú. Tú sabes, ya. Mira, vamos a cortarlo. Y nos vamos a ir despidiendo. ¿Vos tienes algo más para darme? Sí, yo tengo algo para decirte. Sí, yo tengo algo para darte. Yo digo que las flores le dan gracias a la noche, porque encima de este coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche y de las estrellas, de que haya noches tan bellas. Ay. Y con eso nos vamos con Vilma Palma. Ay, qué romántico el programa. ¿Qué temazo? Nos vamos con Vilma Palma. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Claudio. Feliz gracias, cumpleaños, chicos. Claudito. Hoy empezaste muchas a vivir gracias. Un nuevo año de vida. Así es. A disfrutarlo. Disfrutalo, tu año gracias. Nuevo. Daniel, nos vemos hasta nos el jueves, vemos, Dani. Con Sergio. Sigamos bailando, nos despedimos. Con Claudio. Señor Lucas. Señor Lucas. Nos vemos. Dejamos con el pez en la boca. No, es el sábado. Es el sábado. El sábado lo vamos a hacer. El hijo de Sam. Con el hijo de Sam. Que es viene. Hijo del pez y de la boca del otro. Claro, es un híbrido. Claro, vamos con el pez en la boca. Una radio con memoria.